bocina acústica se inventó en Francia en 1688 y servía solo para la casa. Después se introdujo en Alemania y se la aplicó en la música. La bocina es utilizada en barcos, trenes, motocicletas, bicicletas y en la radio. ¿Cómo? No, ¿en la radio? Buenas tardes a toda la gente que sintoniza radiobocina.com. Estamos saliendo al aire en una emisión más de Bocineros al Aire. El día de hoy es 9 de septiembre, día jueves 9 de septiembre. Y bueno, estamos ya prácticamente en la recta final de esta semana. Espero que la hayan pasado bonito, espero que la hayan pasado lindo, bello, hermoso. Aunque acá en Santa Cruz está el viento que chicotea. Encima que está que una calor terrible, camina dos cuadras, ya estás transpirando encima de la tierra, estás sacando como 5 kilos de tierra de tu cara. Increíble, increíble, pero saben que todo está de maravilla, estamos bigotes nomás. Bienvenidos a Bocineros al Aire. Bueno, hoy en el programa vamos a tener de todo un poco, vamos a estar hablando del todo, del nada, del Facebook, del Twitter, del... ¿de qué más? Del Instagram, de qué bien, de Mirka Sánchez y de sus amigos de Mirka Sánchez, de lo que hizo hoy Mirka Sánchez, de lo que va a ser mañana Mirka Sánchez y mucho, mucho, mucho más. Hoy en un horario inusual del programa, ya que los chicos... prácticamente deciden lo que deciden qué programa entra, a qué hora, cualquier hora, y se cambian de horario. Así que me votaron a mí el día de hoy al de 3 a 5, porque a las 5 de la tarde va a estar Alejandro Apodaca. Apodaca, sí, está bien el nombre dicho. Apodaca, el vocalista de AA, en una entrevista con los chicos de El Tímpano. Es decir, que mañana los chicos del Tímpano se van a dar libre. ¡Mierda! Increíble, che, increíble. Pero vamos a ir con algo de música para empezar. Vamos a escuchar al protagonista que va a estar el día de hoy aquí en el programa. Doble A, todo lo que soy en Bocineros al Aire. Me llevé y estoy más orgulloso del color que me marca, aunque alguno me apunte o me diga. soy Alejandro Apodaca, vocalista de AA, y los espero este 9 de octubre en el Tímpano. Vamos a tener una entrevista totalmente imperdible, así que están todos invitados. Buenos días, compatriotas, este es su noticiero. No somos populares, pero sí somos sinceros. Sigue escuchando. ¡Bocina! La Bocina informa, espacio de información y hechos noticiosos. La noticia desde nuestra visión. La Bocina informa. Bueno, comenzamos con nuestro bloque informativo aquí en Radio Bocina, nuestro programa Bocineros al Aire con La Bocina Informa. El día de hoy tenemos información de los compañeros de Periodista Virtual que están repartidos por todo Bolivia, cubriendo diferentes eventos y dando reportes de diferentes noticias. El día de ayer se realizó acá en Santa Cruz, en la Facultad de Sociología. Se realizó un video debate denominado Detrás del Timnis. Alejandra Crespo es la que nos va a hablar. La nota la hizo nuestra amiga Alejandra Menacho, periodista virtual. El evento se llamaba El pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Esto en conmemoración a lo que pasó con el tema de el Timnis. Estamos aquí presentes haciendo un evento que se llama el video debate, ¿no? Que es sobre Detrás del Timnis. Esto va para Periodista Virtual. Aquí estamos con Alejandra Crespo, que es parte del grupo colectivo. Entonces, dinos un poquito más, el resumen un poquito de la actividad que se hizo ahora. Bueno, justamente la actividad que hicimos se denominaba El pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo, y nos referimos justamente a la lucha del Timnis, que fue una lucha por la defensa de los recursos naturales, la biodiversidad, los pueblos indígenas, y vemos que mucha gente con todo este proceso de campañas, eleccionarios, se ha olvidado y se ha metido en todo en este circo fruto del bombardeo de los medios de comunicación y toda la campaña en las calles. Nosotros creemos que es importante retomar estas luchas, mostrar todo lo que se hizo, toda la demagogia del gobierno que está en el poder actualmente y toda la defensa que hubo también por parte de la ciudadanía, ¿no? Por los recursos naturales. Creemos que olvidar todas estas luchas nos va a condenar a repetir justamente el que sigamos sometidos como un país proveedor de materias primas, reprimiendo a nuestros pueblos indígenas y quedarnos sin nuestra biodiversidad. Entonces creemos que es importante debatir, analizar, cuestionar y ver propuestas en torno a la política extractivista que estamos viviendo actualmente, y que esto debe nacer de la juventud, pero obviamente con propuestas de debate y análisis. Bueno, nos vamos hasta Tarija. Joel nos tiene una información de primera mano que se está realizando el primer foro de la prevención. Él habla con Daniela Lucana, representante de la Unidad de Juventudes, y con Linda Centeno, representante de Siembra Juventud. Este encuentro se realizará el 14 y 15 de noviembre, cuyo objetivo es que parte de los jóvenes nazcan propuestas acerca de la prevención en diferentes áreas. Vamos a escuchar la nota que nos trae Joel desde Tarija. Bueno, muy buenos días. Estamos nuevamente para Periódico Virtual. con una temática muy importante que es la prevención. Para eso se está preparando el primer foro de prevención y tengo aquí junto a mí, acompañándome, a Daniela Lucana, representante de la Unidad de Juventudes, y Linda Centeno, representante de Siembra Juventud, quienes nos van a comentar acerca de este foro, primer foro de prevención que se va a realizar en el municipio de Tarija. Mi nombre es Daniela Lucana y dar a conocer a la juventud tarijeña específicamente que como Unidad de Juventudes y Siembra Juventud estamos realizando un foro de prevención a realizarse el 14 y el 15 de noviembre en instalaciones de nuestro albergue municipal, ¿no? A tratar de temáticas de prevención de acuerdo a las necesidades de los mismos jóvenes. Ellos van a presentar sus posturas de acuerdo a sus necesidades para ver un actuar desde los jóvenes, cómo podemos prevenir ciertos problemas que vemos en nuestra sociedad y que nos afectan como jóvenes, y desde un planteamiento de jóvenes ver soluciones. Buenas tardes, mi nombre es Líder Centeno. El objetivo de este foro es que los jóvenes puedan proponer desde los jóvenes estrategias de prevención. O sea, la voz de los jóvenes, de qué manera ellos pueden proponer esta estrategia de prevención, tanto en muchas problemáticas, ¿no? En este caso van a haber cinco problemáticas que son alcoholismo, drogadicción, violencia de género, violencia sexual y VIH-SIDA. Bueno, el foro está relacionado más que todo para la presencia de jóvenes, ¿no es cierto? ¿Qué demandas, o sea, como instituciones han detectado que son importantes plasmar dentro de este primer encuentro de prevención? Primero está el accionar del joven, ¿no? Porque vemos que en muchas ocasiones que los jóvenes dicen que no se hace esto, no se hace el otro. Entonces los jóvenes tienen que ser pioneros de que se haga en base a las propuestas que ellos planteen, ¿no? Porque cada quien de diferente forma está afectado, ¿no? En ciertos ámbitos, y entonces ellos pueden plantear posibles soluciones a manera de prevención, ¿no? Para que se eviten esto tanto que les afecta a ellos como afecta a los demás jóvenes. Los jóvenes tienen, digamos, opiniones, ideas y formas de cómo prevenir algunas situaciones en las que ellos viven. Entonces, eso queremos rescatar de ellos en esas cinco temáticas. Este foro no está limitado solamente para algunos jóvenes, es para jóvenes de estudiantes de colegio, de universidades y también de organizaciones juveniles. Entonces, se va a armar un buen equipo después del foro para poder plantear estas resoluciones como políticas públicas de prevención. Bueno, con este reporte nos despedimos para Periódico Virtual, esperando que la noticia haya sido totalmente satisfactoria, especialmente para los jóvenes de Tarija. Hasta en otra oportunidad. Información de toda parte de Bolivia te estamos ofreciendo hoy en nuestro bloque La Bocina Informa, con los compañeros de Periodista Virtual de todo Bolivia. Ahora nos vamos hasta Potosí. Ahí nuestra periodista virtual Rosmaly Herbas nos tiene una información acerca ya de que todo está listo para los comicios electorales que se van a realizar este 12 de octubre. Rosmaly Herbas habla con el licenciado Pablo Pozo Hinojosa, encargado de comunicación y monitoreo intercultural del órgano electoral plurinacional Tribunal Electoral del Departamento de Potosí. Para toda la red de periodistas virtuales, estoy con el abogado Orlando Sosa, abogado diputado. Ahora vamos a escuchar la nota de Exxon Sosa desde la Orden de Occidente. Él habla con el abogado Orlan Sosa. Es el abogado de uno de los coimputados del caso de la desaparición de la niña Alejandra Quispe. Para toda la red de periodistas virtuales, estoy con el abogado Orlando Sosa, abogado de uno de los coimputados acerca del caso de la desaparición de la niña Alejandra Quispe aquí en nuestra ciudad. Doctor Sosa, ¿cuáles son las últimas novedades que se tiene acerca de este caso? Bueno, en días pasados, mi persona como abogado defensor de uno de los imputados dentro de este caso ha sido notificado con una pericia genética elaborada por el Ministerio Público a través del Instituto de Investigaciones Forenses de La Paz, cuyo resultado da cuenta de que los restos óseos que se hubieran encontrado en la calancha hace más de un mes pertenecen lamentablemente a la menor desaparecida. ¿Cuál va a ser el proceder que va a tener lo que es la fiscalía? Porque imagino que el delito se va a cambiar o va a tener una nueva tipificación. Sí, también hemos tomado conocimiento de que el Ministerio Público ha presentado ante el órgano jurisdiccional, en este caso ante el juez cautelar cuarto o quinto, en lo penal, la ampliación por el delito de asesinato, y obviamente va a iniciarse nuevamente una investigación sobre la base de este nuevo tipo penal. En esas circunstancias es que la mañana de hoy tenía que llevarse a cabo una audiencia de reconocimiento de los coimputados a través de algunos testigos quienes hubieran visto en inmediaciones del colegio donde esta menor estudiaba a ciertas personas quienes de alguna manera quizás estuvieran comprometidas en este hecho. Esta audiencia ha sido suspendida para el día lunes, toda vez que no se han tomado las previsiones del caso a través del Ministerio Público, por lo que consideramos que también va a ser importante esta nueva diligencia, porque puede dar mayores luces para el esclarecimiento de estos hechos. Entonces, a través de periodista habitual estaremos atentos a lo que es el caso de la niña Alejandra Quispe, informando aquí desde nuestra ciudad de Sucre. Ahí estaba reportando desde Sucre nuestro periodista virtual Exxon Sosa. Ahora nos vamos, ahora sí, con la nota desde Potosí, Rosmar Hierbas, sobre el tema de las elecciones ya que se vienen este 12 de octubre. Escuchemos. En este momento nos encontramos con el licenciado Pablo Pozo Hinojosa, Comunicación y Monitoreo Intercultural del Órgano Electoral Plurinacional Tribunal Electoral Departamental de Potosí. ¿Cómo se está viviendo ya esta época donde va a comenzar la fiesta democrática? Bueno, muchas gracias. Acá en el Tribunal Electoral de Potosí tenemos bastante actividad. Todo se está relacionando obviamente al cumplimiento del calendario. Por ejemplo, el día de hoy se ha hecho un comunicado público para que medios de comunicación suspendan su publicidad política a partir de las 0 horas del jueves. Entonces, hasta las 24 horas de hoy no más tienen para difundir. Y a partir de eso se ha hecho conocer que medio que difunda propaganda política electoral va a tener obviamente la multa por los minutos difundidos, pero lo más complicado sería la multa que implica la inhabilitación del medio para los siguientes dos procesos electorales en todo tipo de contrataciones de propaganda electoral. Coméntenos en el material ya de escritorio que necesitan todas las mesas de sufragio, ¿ya se ha habilitado para las cantones, secciones, provincias? Así es, tenemos en todo el departamento 600 recintos electorales habilitados, se está despachando el material del día de hoy a los lugares que tienen mayor lejanía, digamos, hacia el departamento norte extremo y sur oeste de Potosí. ¿No han tenido ningún tropiezo, ningún problema? No, ningún problema, todo está marchando relativamente normal. Tenemos 34 comisiones, cada una con su respectivo vehículo que está llevando el material. Hoy día salen a los lugares lejanos, mañana a los lugares intermedios. Ya vamos a cubrir con ello para todas las mesas de sufragio. Las 410.000 papeletas que tenemos para todo el departamento, para cada uno de los votantes, traigan garantías que van a llegar a su destino respectivo. Obviamente, el material se va a entregar primeramente a los notarios. Los notarios van a tener el material ya en Chernia, mañana, pasado, y a partir de ello también ya los jurados electorales recibirán el día domingo 6 de la mañana para distribuir a sus electores. Este es el despacho desde Potosí para periodistas virtuales. La Bocina Informa, espacio de información y hechos noticiosos. La noticia desde nuestra visión. La Bocina Informa. ¿De qué sirve de soñar si la magia se acaba al momento de empezar? Te convence que no hay oportunidades. Juega tu pedido, no hay batalla para que ganes. ¿De qué sirve de soñar si la magia se acaba al momento de pasar? Te convence que no hay oportunidades. Juega tu pedido, no hay batalla para que ganes. Suena el despertador, qué fastidio. Yo y nada encuentro el alivio. El amor, tonterías, una falsa esperanza diría. Y mi familia parece una hena. Nunca paso una noche serena. Mientras tanto, Dios mío, me tiene abandonado, pasando frío. No encuentro ningún sentido, no lo entiendo, no. Si cuando paso un obstáculo aparecen dos. Lo que sé es que ya a estas alturas no hay nada mejor que una habitación. sé que podía no estarlo y que nadie lo note. De decir, de soñar, si la magia se acaba al momento de empezar. Te convence que no hay oportunidades, bueno tu pedido no hay batalla para que ganes. De decir, de soñar, si la magia se acaba al momento de empezar. Te convence que no hay oportunidades, bueno tu pedido no hay batalla para que ganes. Hey, oye, yo te entiendo. Cada segundo que pasa vives un infierno. Sé que es difícil estar en tus zapatos, pero no te dejes llevar por un arrebato. No, dale, hazlo por ti mismo. El tiempo todo cura, eso no es un espejismo. Cada momento de tormenta que resistas te hará más fuerte y lo que quieras lo conquistas. Toda noche tiene un amanecer. En toda lucha alguien tiene que perder. Pero es la vida sin un juego de caídas. De cada tropiezo se aprende y al rato se olvida. Y no te creas, todos sienten frustración. El triunfo no es tan fácil y se paga con sudor. Esa es la realidad. Anda ya, para correr tropieza y aprende a caminar. De decir, de soñar, si la magia se acaba al momento de empezar. Te convence que no hay oportunidades, bueno tu pedido no hay batalla para que ganes. De decir, de soñar, si la magia se acaba al momento de empezar. Te convence que no hay oportunidades, bueno tu pedido no hay batalla para que ganes. www.radiobocina.com. Estás en línea. Fusindo capacita a niños, jóvenes y adultos para que sean integrados en lo familiar, escolar y laboral, brindándoles talleres ocupacionales de cerámica, bisutería, cocina y panadería. Así los jóvenes puedan salir adelante para enfrentar el mundo por sí solos. La Fundación busca acabar con la discriminación y convoca a hacer conciencia de que el síndrome de Down no nos hace diferente. Fusindo, un ejemplo de la educación diferenciada. ¿Buscabas una alternativa? Bueno, continuamos con más de Bocineros al aire a través de radiobocina.com. Ahí estabas escuchando nuestro bloque de La Bocina Informa y ojo que con los compañeros de Periodista Virtual están participando en las elecciones como periodistas para cubrir desde sus barrios y todo esto va a salir en un convenio que se hizo con Full Televisión. ¿Qué le parece, Mirka? Muy bueno. Gigote, usted va a hacer su despacho desde su casa. Sí. De cómo se está, de cómo usted hace selfie cuando está votando. No voy a hacer selfie. ¿Así va a ser su despacho? No. ¿Cómo no va a ser? Oye, pero buenísima onda, ¿no? Que de todo Bolivia, bueno, Full TV es un canal local de Santa Cruz. Exacto. No sale a nivel nacional. Pero no por eso va a dejar de informar de lo que pasa en todo Bolivia con el tema de las elecciones 2014. Así que tuvo, bueno, las dos partes, ¿no? Se aliaron, una alianza estratégica donde periodistas virtuales como se encuentran en todo Bolivia van a reportar qué es lo que pasa, cómo se están llevando los comicios electorales el día domingo 12. Bigotex. Bigotex. Póngame una canción romántica, mi querida Milka. Una canción romántica. Esa de doble A, a ver, póngala. ¿Cuál de doble A? Esa pues, que te quiero, que te amé, que me botaste, no sé qué, a ver. ¿Crónicas de amor? A ver, póngala esa, a ver. Esto va a dar pie a la siguiente información que se viene. Ahí está. ya sabes. Sí, yeah, yeah. A vos, sí, sí, sí. Mirka, usted en sus tiempos de enamoradiza, no me mira así. Pero no, como quiere que lo mire. No me mira así. El amor es algo natural. No sé por qué tanto odio. ¿Por qué tanta maldad? ¿Tanta maldad? ¿Por qué tanta maldad? Usted cuando estaba en sus tiempos enamorada. Ya. Su galán, su media naranja, su príncipe azul, le alguna vez la abrazó y le empezaba a contar las estrellas una por una. No. Peor, o sea, no hablemos de la luna entonces, ¿no? O sea, ¿Por qué no me sigue la corriente? A ver, ya me fregó la introducción de mi tema. Ya, empiece de nuevo entonces. Ya, póngala otra vez la canción entonces. Póngala de nuevo. Yeah, yeah, sí. Sí, a vos, sí, sí, sí. Mirando las estrellas y la luna. A ver, Mika, otra vez le pregunto. En sus tiempos de enamoradiza. Ahora ya está todo actuado, ya está todo cocinado ya. Ya ensayamos incluso ya. Ya. Ya. A ver, en sus tiempos de enamoradiza, usted, su novio la abrazaba y le hacía contar, o sea, él contaba las estrellas por usted, ¿así? Sí. Sí. Pero dígalo, pero... Así como diciendo, pero... ay, joder, imbécil. Idiota. Ay, ¿por qué ya exagera? A ver, ya supongo que le decía... Esa frase, ¿qué chico no le habrá dicho a una chica esa frase? Me va a decir que cuando a usted no le dijeron esta frase, me está mintiendo en la cara. ¿O con qué clase de chicos habrá salido usted? Por ejemplo, esta, ¿mira esa luna? Sí, la miro. Cuando mires esa luna y no estemos juntos, los dos estaremos viendo la misma luna y es como si estuviéramos juntos. ¿Va a decir que nunca le dijeron eso? A mí no. Por Dios, oiga, ¿con quién salió usted? ¿Con Pedro Picapiedra o qué? ¿Con Johnny Bravo o qué? ¿Con Christian Ewes o qué? A ver, ¿qué frialdad? ¿Por qué? Ya, bueno. A mí no, pero a una amiga sí. Pero a la gente, los enamorados el día de ayer, seguro que lo hicieron y lo dijeron. Esa frase. ¿Qué? Porque ayer, ¿no se dio cuenta usted? No, ¿usted no ve al cielo en las noches? Al veces. Sí. Ya, porque le comento que el día de ayer hubo un espectacular time lapse del eclipse lunar. Ahorita le voy a explicar qué es el time lapse. Ya. Mía, no hay nada. Pero no vio la lunanga del día de ayer. Yo la vi. Yo salí estaba acá. Estaba muy brillante. Y linda y grandota. Sí. Amarillota. Se le veía incluso los cráteres, ¿no? Sí. O sea, hermosa la luna. Hermosa estaba. O sea, por eso le hablaba sobre el tema de las estrellas y la luna. Y usted me lo fregó totalmente. Ya. No, nunca me dijeron eso. No. Pero es que es verdad, pues. No voy a estar mintiendo. No voy a ser mentirosa. ¿Qué van a decir los que me están escuchando? ¿Que yo soy una mentirosa? No, ¿ves? A ver, dice, lo que se vivió el día de ayer no solo fue un eclipse, no solo el eclipse fue increíble, sino la lluvia de meteoros y las aves migratorias a la luz de la luna. Todo un espectáculo nocturno para ver. Ayer la vi la lunanga, lógicamente que iba a haber ese tan esperado eclipse. Pero acá en Bolivia, creo que en Santa Cruz no se iba a poder apreciar bien. O sea, se iba a ver solo la lunanga. Porque yo solamente vi la luna y unas cuantas estrellas que llovían. Ah, o sea, usted vio las estrellas fugaces, la lluvia de meteoritos. Una. Yo no y era la vi. La una de la madrugada. Y usted casi despierta viendo las estrellas a esa hora. Salí afuera, pues. Estaba esperando a mi mamá. Ah, ya, bien. Oye, pero está mucha lunanga, ¿no? Mucha lunanga. Esperemos a ver que más lunas se nos acerca. O que se pueda ver esta clase de espectáculos. Yo le iba a sacar una foto, pero mía chilla, cuando estaba por mi casa, ya llegando a mi casa. No, incluso llegué tarde a mi casa, llegué casi a las 11.

si estaré durmiendo como lo hice cuando hicieron la entrevista a JPC Rapper. Esperemos que no sea así, si no me veré forzado a meter mi cuchara. Mientras ellos estén haciendo la entrevista a Alejandro Apodaca, yo voy a estar soldando el otro cable. Ni bien termine de soldar y si sigue aburrida la entrevista, yo vengo, le enchufo el micrófono y empiezo a hablar. ¿Usted vio las entrevistas que le hacen a Alejandro Apodaca? ¿Ha visto las entrevistas que le han hecho en programas de televisión? No. No ha visto en ninguno. Solamente he visto que va y canta nada más. O sea, ¿no ha visto la entrevista? No. Porque siempre cuando toca entrevistarlo, tengo que salir. Ya. En primer lugar, consejo número uno. Ya. Suéltese lo más que pueda. Porque él va a venir soltado. Y si usted está así con... Ajá. Y a ver, decime, ¿y tu primer disco de, así? ¿Y por qué Desubicado? ¿Y por qué doble A? O sea, el tipo lo vas a terminar aburriendo como él, lo estás aburriendo a él. Así. Ah, ya. El tipo es... Si yo soy loco, él es tres veces más loco que yo. Sí, así, eso ya sé. Así que prohibido dormirlo, sino incluso él capaz de decirle... No, pues jóvenes, ¿por qué tan aburrido? A ver, anima, vea, vamos a hacer ejercicio. Y capaz. Así que ustedes, métanle pilas. Ya. Dile a ese Kalimba que se ponga, no sé, se pinte amarillo, no sé qué, pero... Y que no se venga acá, que se venga más a la luz, si no, no lo van a poder ver. O que enciendan la luz. Pero para eso está usted, ¿no? ¿Eh? Para ayudarnos, Iván. No, usted tiene que aprender. Mira, el día de mañana yo no estoy, me muero. Yo tengo media noticia. Y echando sal. Dios mío, qué hombre más guamalagüero. Me diagnosticaron cáncer y muero mañana. Y no, usted tiene que aprender ya a hacer entrevistas. Ya, sí. Y entrevistas, por ejemplo. Entrevistas a un loco como Alejandro Apodaca, hay que aprender a hacer. Viene el presidente de la República, va del Estado Plurinacional de Oli, de la República, del Estado Plurinacional, tiene que saber cómo hacer una entrevista. Ok. ¿Ok? Ok. Bigotex. La gente, ¿dónde se puede comunicar con nosotros? Entrando a nuestra página web www.radiobocina.com y también a la página de Periodista Virtual www.periodistavirtual.com. Si quieren preguntarle algo a Javier, a Alejandro Apodaca. Javier Apodaca, atrevida. Escríbanos solamente al chat de Radio Bocina. Le dan clic en la pestaña de Radio en Vivo y nos escriben. Nos podrán escuchar todas las locuras y burreras que a veces decimos, pero con educándolos a todos. Ok, saludamos a Exxon, que dice Exxon en nuestro sistema de chat de la Radio Bocina. Dice, pongan un poquito más de metal para los metaleros de Bolivia. Ok, vamos a poner algo de metal. Ya. Ya, pero más adelante. Va a ser el siguiente tema musical del programa. Ok. También puedes darles like, o sea, me gusta. ¿A quién? A mí me van a dar un me gusta. ¿A usted? ¿A quién le podemos dar me gusta? A la página de Radio Bocina, Periodista Virtual y Centro Cultural San Isidro. Oye, lo cango lo que estoy viendo. ¿Qué? ¿Usted le gusta ver? ¿Usted es un amante del séptimo arte? ¿Sabe cuál es el séptimo arte? El cine. Ajá. Ahí está, llegó. ¡No! Kalimba era. ¡Oh! Ay, Dios. A ver, vamos a estrenar el micrófono recién soldado el día de ayer. Espero que Kalimba no lo fregue otra vez. ¿Cómo le va, Kalimba? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Que se vino cansado. Se vino corriendo. Pues. Está haciendo una calor tremenda aquí en Santa Cruz. ¿Cuántos grados estamos en este momento? A ver, información del clima junto a Kalimba. Pero pues póngame una cama de clima. Póngale la cama de clima, a ver. ¿Cuál es? Usted es la operadora ahí, a ver. No me ponga esa cara. No me ponga. ¡Oringo! Ya. Entera, mi querida Mirka. No hay cama del clima. Ya, bueno, ya que no hay cama, a ver. Vamos a improvisar. Ya pues estamos improvisando. Yo soy Kalimba y les voy a decir: hola, muy buenas tardes, mi gente. Yo les voy a contar el clima de Santa Cruz, ¿cómo está? Ya, somos de tango, ya. Ya, Kalimba Podaca. Ya, Kalimba Podaca. Ok. En Santa Cruz de la Sierra estamos a una temperatura actual de 33 grados centígrados. La mínima que se registró el día de hoy fue de 22 grados centígrados y se cree que se alcanzará una máxima de 34. Así es. Oye, o sea que va a estar una calor tremenda. Va a estar grave la cosa entonces. Ya que estamos en los datos del tiempo, le voy a comentar para el día de mañana para que se mantengan preparados. Va a ser frío como en Santa Cruz de la Sierra. Cree que va a estar una temperatura ambiente de unos 33 grados. Para mañana. Eso va a ser para el día de mañana. Para el día sábado también, pero se cree que se va a bajar por horas de la mañana a 21 grados. En la madrugada. Y durante el resto del día igual va a ser 33 grados. Uy. El día domingo se prevé una mínima de 22 grados y una máxima de 34 con algunos chubascos aislados. Oye, tremenda va a estar la calor entonces. Tremenda. Grave va a estar la calor. Estoy que me cocino. Uy, ya se ve ya. Más de lo que. Ya, bien, Milka, fichada, lista negra. Oye, queremos saludar a la gente que nos escucha y sin darme cuenta. ¿Se acuerda la otra vez cuando estábamos hablando sobre el tema del público objetivo? ¿No ves? Estábamos conversando sobre el público objetivo de la radio. De Bocineros al Aire, toda esta onda. Ver. Me encontré con la noticia de que nos escuchan chicos de 15 años. ¿En serio? ¿Y en dónde? Oigan, en el municipio de Tahuantinsuyo, no mentira. de Tangamandapio. No nos escuchan, ¿por dónde es este lugar? ¿Conoce? A ver, ¿cómo le explico? ¿Barrio El Fuerte se ubica? No. Zona, hablemos por zona. Es que no sé, pues. la zona norte, zona sur. No sé qué, creo que es zona sur. La parte del el final del aeropuerto Trompillo, mercado Primavera, oeste. Sí, zona sur. Zona sur, ¿no es? Zona sur, exacto. Por allá, más allá, es El Fuerte, Barrio El Fuerte. Wow, un saludo ahora, para todos. Ahora estaba yendo para un tema laboral y un peladito me dijo así: oye, yo lo escucho a ustedes, loco. Uy, loco, oye, yo lo escucho a full. Oye, ¿cómo es eso? Eso, oye, lo canga la noticia que hablan, oye. Dicen que buena, oye. Así que nos escucha nuestro amigo Frank, no me acuerdo su apellido. Frank. ¿Cómo? Ahora lo pillé y me dice: oye, loco, yo el de Rayoncina. Sí, güey, le dije. En bigote. Prestame tu celular. No, tenemos un saludo para toda la gente del Fuerte, para toda la gente que nos escucha en toda Bolivia. Ok. Le estaba preguntando a Milka y a todos los que escuchan Radio Bocina: ¿ustedes son amantes del séptimo arte? ¿Les gusta el cine? Sí. ¿A vos, Kalimba, sí, te gusta el cine? Me encanta. ¿Cuál fue la última película que viste? La última película que vi, no vayan a criticar que estoy pasadito. Ah, bueno, ya, no importa. La última que vi en cine fue la de Tortugas Ninja. Y la que vi en mi casa fue Dios no está muerto. Ya llegó, ya no. Llegó Samuel. Dios, llegó Samuel, hola Samuel, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Samuel? ¿Todo? Ah, sí, tenemos el control para. ¿En la sala de compresión? ¿Cómo? ¿Esto funciona en la sala? Funciona. Ok. Ahí está. Buscando el control para cambiar el clima a Santa Cruz. Sí. ¿Y usted, qué clase de película le gusta ver a usted, mi querido Kalimba? Bueno, no te miento que ahora, últimamente, ya más me han interesado las películas documentales. Ah, mira vos. Sí. Es informativa. Antes de ello, me encantaban las de ficción. Me encantaban. Pero lamentablemente, por la carrera que llevo, ahora no puedo ver una película sin tener que ver los efectos visuales, tener que ver los planos. Entonces, como que ya no la disfruto de la misma manera. Así que me llamaron mucho más la atención las películas documentales. A mí me gustan las de ciencia ficción, como por ejemplo esas las que dicen... Esa es la que dicen Mirka la Tierra, deja el celular, Mirka la Tierra. ¡Qué odioso! Mayday. ¿Usted, Mirka, qué clase de película le gusta ver? ¿De acción? No, o sea, acción, ciencia ficción, de amor, de comedia. De todo un poco. Pero ¿cuál es la que dice me mata y me encantó la película? Por ejemplo, a ver, ¿qué clase de película le gusta ver a usted? Es para los futuros ahí, lo que están haciendo cola ahí para conquistar su cucharón de usted y ya la llevan al cine a ver una película y usted diga, ay sí, me encantan esas clases de películas. Y el chico diga, yes, Goldie, ya. Nada que ver lo que dice. Ya a ver, pero ¿qué clase de película le gusta ver a usted? De todo un poco, pero más me gustan las de acción. Acción y las románticas. Las románticas. Wow, las románticas. Pónganme las otra que vez. Hacen llorar. Por ejemplo, una que la hizo llorar, seguro que igual a mucha gente ha visto esa película. Ha sido esa. Ya saben de qué estoy hablando, ¿no? Sí. ¿Cuál es? Titanic. De Titanic. La mayoría vio Titanic. Y a la mayoría le hizo llorar. Yo me la aguanté como bien macho. A ver. Ay, otra vez. Gasté molada acá. Es que me gusta. Ay, ay. Bueno, pero ¿sabes qué? ¿Te gustó a vos el final de la película Titanic? No. ¿Por qué no te gustó la final? Me hizo llorar. Te hizo llorar. Pero ese era el objetivo. Es que él no tenía que morir. ¿Cómo? Tenía que morir Jack. La que Jack no es ese, el que que hizo el papel de Jack es Leonardo DiCaprio. Y la otra, ¿cómo se llama? Rose. No me acuerdo su nombre. Original. Pero a muchos les encantó el final, otros no. Y por eso los directores de esta película hicieron dos finales alternativos. Y entre ellos, como en toda producción hollywoodense y cinematográfica, hicieron un grupo focal. ¿Qué es un grupo focal? Agarra a la gente y le ponen un final así. Le gusta este final y tum, lo ponen, tum. Y la gente llora, ay, sí, me encantó. Y le ponen otro final y dice, no me gustó mucho. Entonces, los directores, para complacer al público, ponen el final que la gente ha escogido. Y entonces, ese fue el final que todo el mundo vio, ¿no ves? Donde Leonardo DiCaprio, o sea, Jack así, básica. Y así ese fue el final, ¿no ves? Que murió, el pelo sobrevivió y ya es toda esa onda. Pero hoy se destapa a través de las redes sociales el otro final de la película Titanic. ¿Quieren saber cuál es? Sí, yo quiero. Hable Kalimba. Usted puede estar hablando. Estuve opinando toda la película, pero nadie me escuchó. No. Gracias. Mentira, estaba con el celular. No, usted estaba hablando ahí en privado. Dice, a ver. A 17 años del estreno de una de las cintas más importantes de la historia del cine, Titanic sigue dando que hablar, dice. Hace algunos días comenzó a circular en internet un final alternativo de la película que convirtió a Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en grandes estrellas de Hollywood. Pese a que fue subida en YouTube en 2011, las imágenes comenzaron a viralizarse por las redes sociales recién esta semana. El clip muestra una escena donde la versión adulta de Rose, o sea, la abuelita, que recuerda todo el tema este, trata de arrojar al mar el collar de diamante llamado el corazón del océano. Sin embargo, es descubierta por el investigador Brooke Lowett, que es Bill Paxton, y por su nieta Lizzie Calvert, que es Susie Emmys, quienes intentan convencerla de que no lo haga, aunque sin buenos resultados. A diferencia de lo que pasa con el final original, en esta nueva edición, todos los personajes a bordo del barco que buscaba el Titanic presencia cómo la mujer arroja el objeto a las olas, devolviéndolo a donde pertenece. La cinta, que fue dirigida por James Cameron, llegó a los cines en 1997 y obtuvo 11 premios Oscar, además de lograr más de 2 millones de dólares de recaudación a nivel mundial. Es decir, que la otra versión, el otro final de la película era cuando la abuela lanza este collar en vista de todos. O sea, todos lo ven. Todos ven a la abuela y le dicen, no lo hagas, abuela, podemos ganar millones y millones de dólares con él. Puede ser una reliquia, un museo y todo esto, pero ella, el no, nombre del no amor, el nombre del amor, lo lanzó. ¿Cómo le gusta? ¿Se lo imaginan esa escena a ustedes? Sí, claro, porque justamente la película, uh-huh, la que todos conocemos, termina. Justamente, uh-huh, donde terminó. Claro, termina cuando termina. Pues, exactamente. Claro. Se ve cómo lanza ese llavero, o como ese collarcito de diamantes, ¿no? El corazón del océano. Y sinceramente, a mí después de, durante el proceso de la película, yo la vi como que quise llorar. Ya, lloraste. Que quise llorar. Lloraste. Y después vi que haya terminado en eso. O sea, como que yo quedé, que nada que ver. Sinceramente, no es que no me gustó, pero o sea, yo creo que es por lo que estamos acostumbrados a un final convencional. Claro. De que terminan felices. Y viviendo felices, exactamente, comiendo perdices. Pero la verdad me impactó. No podría decirle si me gustó o no me gustó, pero me impactó el final. Y ese otro final que te cuenta acá, esta noticia de que todos estaban viendo de cómo sacaba el collar y la convencían de no botarlo al mar. ¿Sería mejor para vos? ¿Te gustaría? A mí no. No, porque... ni uno de los dos finales. Me escupo a mí mismo. Yeah. Claro, o sea, ella lo bota y después más allá otro se mete y lo recoge. Tal vez. Ahí claro. Llega Kalimba, mete y se mete y lo recoge. Ahí nomás yo, botalo, okay, está bien, te apoyo. Y a lo que se dé la vuelta, psh, al agua. Hipotermia, Kalimba, se vuelve blanco el frío, mira. Dios, y este amigo se lanzaba a recoger el corazón del océano. A ver, a la tierra, mujer, a la tierra. Es que estaba buscando la canción de Titanic, la tenía en mi celular. Vos te lanzabas a recoger el corazón del océano en pleno océano. ¿Cómo es que era? No era el Pacífico, era el... ¿Qué océano era? ¿Ártico? Era el océano. Bravo, ya. ¿Vos te lanzabas, Mirka? No, porque me congelaba. Oh, bien. Sabes, Mirka, tú sabes. Si con una destapada se enferma, imagínate, no sea. Es verdad. Hay glaciar ahí. Increíble, che, increíble. Pues esa es la verdad. No es la verdad. Oye, no sé si hay tiempo. Un comentario respecto a esta película. A ver, dale. Yo, hace unos años atrás. Escuché rumores sobre que sabía y se iba a lanzar una segunda parte de esta película. Por ahí decían que iba a ser Titanic 2, la revolución. Titanic 2, igual, no, así sea, una saga, ¿sí? Ajá, como una segunda parte donde decían que así ya en la actualidad, personas en su submarino que estaban haciendo revisión, así rastreos por el océano. Uh-huh. Entonces encuentran el cuerpo de Jax así todo congelado y lo sacan a la superficie y por medio de descongelamiento. No, de verdad, fue lo que me contaron. Yo sinceramente no la vi, pero me contaron. Fue como una como me contaron esa sinopsis, ¿no? Titanic, entonces, el futuro ahí. Algo así como el Capitán América que despierta y sale buscando la Rose. Y se da cuenta que todo ha cambiado. Mira, loca. Imagínate que a vos te congelen, Kalimba. Wow. Y te descongelen en el 2050. ¿Cómo será el planeta? Pucha, no sé. Tal vez Santa Cruz, Bolivia no exista. Es como... Iría a buscar a los bocineros para comentarles. En una película he visto que hay un hombre que se mete en una caja, no sé cómo es. Y se duerme 50, él quiere dormir un año completo. Cuando acuerda, duerme 50 años y envejece muy rápido. Y desde que él tenía 20 años hasta cuando despertó ya con 80 años, creo, envejeció muy rápido. Grave. Y es lo mismo lo que está contando Kalima. Grave la vida, ¿no? Ah, bueno. Bueno, ya sabe la gente... Ya sabe la gente que se puede, que nos pueden escuchar todos los días de 4 a 6. El día de hoy nos movieron el horario. Dios. Y por, ¿Quiénes serán esos tipos? Por primera vez están temprano ustedes en la cabina, me alegra. ¿Será porque el programa comienza más tarde? Ustedes me suena mucho. Ya, ustedes. Ya, vamos a complacer a nuestro querido amigo acá, Exxon. A nuestro amigo Exxon, que nos pedía algo de metal, dice. Para todos los metaleros de Bolivia, dice. Vamos a escuchar algo de metal. ¿Qué escuchamos, Mika? Ya se perdió, cómo busca Milka como si fuera una hormiga la canción así. Yeah. A ver. Deberíamos poner una cámara, ¿no? Para sí, que eso. Nos vea. Ahí vamos a abrir un portal en YouTube y ahí nos van a ver las transmisiones. En vivo, ahí. No. Las cosas que ocurren acá en Radio Bocina para que se rían con nosotros y digan. ¿Por qué Milka es así? Qué malo. Van a conocer nuestro Toborochi donde nos refugiamos. También. ¿Ya, qué ¿Toborochi? ¿Es Toborochi? ¿O qué es esto? ¿Es Toborochi, no? Es un Toborochi. Porque la palmera es la que está allá al lado. Ajá. Ya. Ya. Vamos a la música. ¿Qué canción escuchamos, Milka? Democracia. ¿De quién? ¿Quién canta? Marzo del 76, creo. Marzo del 76, ¿crees? Es marzo del 76. Ay, espero que les guste. Estamos en octubre. Sí, vamos. Mi corazón extraña tus tibias caricias.

Hola, soy Alejandro Apodaca, vocalista de AA, y los espero este 9 de octubre en el Tímpamo. Vamos a tener una entrevista totalmente imperdible, así que están todos invitados. Escúchese, Buenos días, compatriotas, este es su noticiero. No somos populares, pero sí somos sinceros. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de Bocineros al Aire, aunque son las 4:30, pero ya me quiero ir, ya me tira. Vamos a continuar con más del programa. Ya sabes que te puedes, puedes chequear todo lo que pasa con la Radio Bocina en nuestra página web, que es www.radiobocina.com. Le puedes dar radio en vivo, clic aquí, y nos vas a poder escuchar en vivo y en directo desde cualquier parte del mundo. Puedes escucharnos a través de tu computadora de escritorio, de tu laptop, desde tu celular, de tu tablet, es decir, cualquier dispositivo móvil que tenga internet, puedes escuchar la Radio Bocina. También puedes entrar a la Radio Bocina a través de www.periodistavirtual.com. Ahí igual les da clic en radio en vivo y nos puedes escuchar a través de la página web de Periodista Virtual, donde puedes igual encontrar información de primera mano sobre lo que pasa en distintas partes de Bolivia. Noticias que no son viralizadas o cubiertas por los medios convencionales. Igual te invitamos a que les des me gusta a la página de Radio Bocina. Nos puedes encontrar en el Facebook como Radio Bocina, le das me gusta y vas a poder chequear toda la información que tenemos para ustedes. Como por ejemplo acá en nuestra publicación que hicimos, que vamos a tener más de un ratito ya. Alejandro Apocá, vocalista de AA en Radio Bocina, acá nos dan varios me gusta. Y dice Rubén Humberto Roque Sala, dice los escucharé. Así que ya hay gente que está a la expectativa de esta entrevista que se va a llevar a cabo más de un ratito acá en la Radio Bocina. Y hay gente que nos va a escuchar y gente que se enteró a través de nuestra página del Facebook. También puedes entrar a Periodista Virtual, dale me gusta para poder informarte acerca de todas las actividades que tiene Periodista Virtual y por supuesto del Centro San Isidro. Nos vamos. No cheque. No viene. Chao, Mirka. Nos veamos. Nos fuimos nos hasta fuimos. Abajo. Hasta abajo. Rompe el suelo. ¿Por qué siempre dice eso? Rompe el suelo. No hay ningún chatarro. Ya. Nos vamos, Mirka. Nos fuimos. Hasta el día de mañana. Mañana. ¿Mañana va a hacer programa? No. No, se va a dar vacaciones. Vacaciones por el día de mañana. Excelente, bien. Yo creo que el día de mañana tiene, no, desde el día de hoy tenía que empezar el feriado para nosotros. Por sí. El tema de las elecciones, tenemos que pensar muy bien en quién votar. Y, y a ver, ¿cómo nos las ideamos para sacar nuestras selfies en las votaciones? Increíble. Bueno, nos vamos. Esperamos que la hayan pasado bonito. Con nosotros será hasta el día de mañana a partir de las 4 de la tarde. Bocineros al Aire estará en Radio Bocina. Estuvo con vos, Javier Osinaga, junto a Milka Sánchez. Y junto a Kalimba. Esto fue Bocineros al Aire. Loquísimo, no cheque. www.radiobocina.com. Estás en línea.